tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente, estamos en el programa número 12 de esta sexta temporada y el número 132 en nuestra historia. Recordaros que estamos preparando nuestra cesta metalera navideña, que si tienes una banda y quieres colaborar, nos puedes escribir al mail arroba, que quiere ir más rápido yo, mi boca quiere ir más rápido que mi cerebro, al mail m@metalspain.com, por si alguna banda quiere colaborar. Todavía nos quedan por hacer algunas confirmaciones y en breve pondremos a la venta los numeritos. También estamos a punto de abrir nuestras famosas listas del top 10 de M, el Metal en España, a mejor videoclip, mejor EP/LP y mejor directo del año 2019. Así que si queréis también formar parte de estas listas, podéis enviarnos un mail a m@metalspain.com y nosotros le echaremos un vistazo a ver si pueden pues estar incluidos en estos, en las próximas votaciones para el top 10 de M. Menudo lío os he metido en un momento. Espero que por lo menos se me haya entendido, porque si no, pues no ha servido de nada. Cover del tema The Four Seasons de Vivaldi, hecho por nuestro ya archiconocido aquí en el programa 331 y Rock en YouTube. Y ahora sí que sí, vamos con nuestra melodía. Saltomata Radio Rock.com. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente, como he dicho al principio en la intro, estamos en el programa número 132 de nuestra historia y el número 12 de esta sexta temporada. Y bueno, como ya viene siendo habitual en esta nueva temporada que tenemos, pues tenemos a un invitado con nosotros. Y como también viene siendo habitual, voy a dejar que se presente el mismo. ¿Quién anda por ahí? Hola, muy buenas. Pues soy Iván Bernárdez de Galicia, soy bajista de sesión. Este año vengo tocando con Nao en su gira de despedida. Y nada, muchas gracias por invitarme, estoy encantado. Muy bien, Iván, pues nada, si te parece, antes de seguir, iba a decir, no, de empezar con la entrevista de hoy, con las cosas que nos tienes que contar, voy a poner el primer tema de la tarde. Es de una banda de Sevilla, ellos se llaman DAD o DAT, no sé muy bien si son siglas tal cual como DAD o es DAT, todo junto, no sé, cosas que me suelen pasar. Y el tema que os voy a poner es Última Hora, del cual acaban de sacar un segundo lyric video, y es un tema que pertenece a su último trabajo, Mil Rostros. Así que nada, os dejo con estos chicos de DAD. Ah, y como siempre os digo, ir a ver el vídeo a su canal de YouTube y le dejáis vuestro apoyo con un like, un comentario, compartir o lo que queráis. Así que nada, os dejo con estos chicos y ahora enseguida volvemos con Iván. desespera en una interminable puerta atrás. Demonios que sufran, doidos a dormir. El aire que escapa muy dentro de mí. Un corazón cogido que ha parado de latir. Desquicia en tu cabeza y pidiéndote vivir. Odio, miedo, odio, miedo. Sientes que la vida se escapa entre tus dedos, que ya me he puesto atrás. No creías que el destino te tenía preparado un cruel final. Sientes que la vida se escapa entre tus dedos, que ya me he puesto atrás. No creías que el destino te tenía preparado un cruel final. Odio, miedo. El aire que escapa muy dentro de ti. Un corazón cogido que ha parado de latir. Esquicia en tu cabeza y pidiéndote beber. Odio, miedo. Odio, miedo. Sientes que la vida se escapa entre tus dedos, que ya no hay vuelta atrás. No creías que el destino te tenía preparado un cruel final. Sientes que la vida se escapa entre tus dedos, que ya no hay vuelta atrás. No creías que el destino te tenía preparado un cruel final. Odio, miedo. Bueno, bueno, Iván, ¿estás por ahí? Sí, pues sigo aquí, sí. Sigues aquí. vamos a ver, bueno, has dicho que eres bajista de sesión y tal, pero si te parece, vamos a empezar un poco desde el principio, desde los inicios. ¿Cómo te metiste tú en esto de la música? ¿Cómo empezaste? ¿Cuándo empezaste? ¿Con qué empezaste? Bueno, pues es complicado definir una línea, ¿no? En mi casa siempre escucho mucha música, siempre. Mi padre era muy rockero, muy metalero, y claro, es que siempre nos ponía música como Led Zeppelin o Deep Purple, AC/DC. Entonces, yo creo que empezó ahí un poquito el gusanillo de la música, ¿no? De niño, pues, me gustaba mucho los conciertos, me gustaba mucho toda la música clásica, y todo empezó a partir de los 15, 16 años. Yo era muy deportista, jugaba al fútbol, y tuve una lesión. Y claro, me tiré todo un verano con la pierna escayolada y no tenía que hacer. Entonces, mis padres me compraron un bajo hacía poquito. Uh-huh. Y empecé a tocar, empecé a coger el gusanillo, más en esa época de adolescencia, ¿no? Empecé a descubrir grupos un poco más duros, empecé a descubrir a Metallica, empecé a descubrir a Megadeth, uh-huh. Empecé a descubrir también el grunge, Pearl Jam, empecé a ver que también había escena local, ¿no? Porque los grupos que veía solo era grupos de fuera, y de repente me hice ver que había chicos de mi instituto, o chicos uh-huh. poco más mayores, que, y bueno, chicas que tenían grupos. Uh-huh. Dije, ostras, esto también se puede hacer aquí. y digamos que fue esa la línea, digamos que fue ahí cuando empecé a sentir algo por la música. Uh-huh. ¿Y qué edad tienes ahora? Porque comentas que empezaste con 15, 16 años, ¿qué edad tienes a día de hoy? 22. 22, bueno, no son muchos años, ¿eh? No, no son muchos años, y a pesar de no ser muchos años, yo sé que, lo poco que sé de ti y tal, tocas varios instrumentos, ¿verdad? Sí, ¿y concretamente dime. No, ¿qué instrumentos son? Lo ibas a decir, pero bueno, te iba a preguntar, ¿qué instrumentos son? Pues, toco bajo, toco guitarra y toco batería, sobre todo. Esos tres son los que digamos que profesionalmente son los que he usado en directo. Me han llamado como guitarrista de sesión, como batería y sobre todo como bajista, que es lo que me he titulado. Sí, es lo que te iba a decir. O sea, la siguiente pregunta que te quería hacer era, has comentado que empezaste con el bajo, pero luego, ¿en qué orden has ido aprendiendo después, que fue la guitarra, la batería? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has encarado? Pues fue primero, aparte, después del bajo, como quería empezar a componer temas, dije, joder, con el bajo no me apaño yo. Entonces empecé a aprender a tocar guitarra, con lo que ahorré de grupos y tal, me compré una Squier. Y así empecé con guitarra, y luego, años más adelante, conseguí ahorrar por una batería electrónica y también metí a clases. Cuando has comentado que estás titulado en el bajo, ¿qué quiere decir? ¿Que en el tema de guitarra y batería eres más autodidacta o...? No, o sea, tanto en guitarra como en batería fui a clases también. Lo que pasa es que, bueno, por desgracia, muchos titulaciones de música moderna son de pago. Tienes que pagar el presentarte el examen, tienes que pagar los libros. Yo en particular hice el método Rock School, entonces con el bajo, como es, digamos, mi instrumento principal, sí que pude costeármelo, pero tanto en guitarra como en batería de momento no tuve el tiempo, el dinero, no se juntaron los dos factores para poder presentarme algunos exámenes. Pero bueno, sí fui a clases con varios profesores, tanto en guitarra como en batería también. Bueno, se puede decir que todavía tienes tiempo. Con 22 añitos que tienes, eres joven. O sea, todavía puedes llegar a titularte de eso y de todos los instrumentos que se te ocurran. De todos estos que hemos mencionado, batería, guitarra y bajo, me imagino que te quedas con el bajo, ¿o no? O sí. Si pudieras, elegirías otro. No, la verdad es que no. Lo que más me gusta es el bajo, la verdad. Tuve la suerte, antes de empezar a tocar, pues probar algún instrumento antes, y la verdad es que lo que más gustaba era el bajo. Vale. No sé si es por la sensación de groove, o por lo gordito que suena, o simplemente porque también se parece un poco a mi personalidad. Es decir, es algo que está en segundo plano, pero está ayudando a que todo suene. Es decir, no tengo problemas de ego, de protagonismo, no me gusta tampoco. Yo, chaval, un tío muy tímido. Sí, cosa muy arraigada a los guitarras normalmente, ¿no? El tema de estar ahí en primera línea. Sí. Y si tuvieras que aprender a tocar algún instrumento más que ahora mismo no sepas tocar, ¿cuál escogerías? Pues yo creo que el violín. ¿El violín? Porque empecé con música clásica, y el primer grupo en el que estuve era un grupo de folk metal, que teníamos violín. Siempre fue un instrumento que me llamó mucha atención. Entonces, es un instrumento bastante difícil. He estado con varias ocupaciones con él, y la verdad es que me gustaría un día ponerme a ello. Vale, pues vamos a ver, hemos hablado de cómo empezaste, de instrumentos, que eres bajista de sesión y tal, pero vamos a centrarnos un poco, si te parece, en lo que comentabas, las bandas. Has comentado en un par de ocasiones, en el ratito que llevamos hablando, que has estado en varias bandas, formaciones y tal. ¿Nos puedes contar un poco por cuántas bandas has pasado, no como sesión, sino formando parte de ellas? O sea, no sé si me sí. explico, sí, ¿no? Sí. O sea, formando, ¿con cuántas bandas han sido tuyas propias? ¿Y qué estilos hacíais? ¿En qué te has movido más? Porque sí que he visto que a día de hoy estás en algo que no es tan metal. He podido ver, que hablaremos después. Pero bueno, en lo que es el pasado, ¿por cuántas bandas así has pasado y qué hacíais? Y... Pues justo empecé en un metal folk. Más que yo, en mis comienzos siempre tuve mala suerte, porque... comencé justo en Serán Crane Wolves hace ya muchísimos años, pero justo cuando entré la banda ya estaba mal, estaba cerca de desaparecer, o bueno, de disolverse. Y justo lo que pasó, solo di un concierto con ellos, lo di con 17 o 16 años, y la verdad es que se fue al garete. Después de eso, paralelamente intenté formar yo una banda. Sí. A la vez que probaba con bandas de aquí, pues estuve tocando con Uruk, que era una banda de un chico mexicano, que la verdad que estaba muy bien. Al parecer ellos habían girado por Canadá y por México cuando... Bueno, cuando él vivía allí, en México DF. Y luego cuando se vino aquí, quiso como rehacer la banda, él con gente de aquí. Pero tampoco funcionó. Vaya. No salimos del local. Y así estuve teniendo un par de bandas. Formé una banda de metal progresivo. A mí me gusta mucho Tool, me gusta mucho Dream Theater, Opez. Y formamos un entremezclado de cosas con mi hermana, que es cantante, y con Rafa Fulas, batera de aquí, que ya está en varios grupos, pero tampoco llegó a seguir adelante la cosa. Digamos que me pasé como 2 años haciendo carrera de ensayos. Hasta que, en la escuela en la que estaba pusieron un anuncio que In Vivo buscaba bajista. Sí. Y tuve la suerte que me presenté y les gusté. Y me cogieron para el grupo. Por desgracia, también fue un poco igual que con Grand Walls. Estuvimos un año juntos, aprendimos temas, hicimos un par de conciertos, nos metimos al estudio, ¿no?, para grabar un nuevo disco, y bueno, hubo rencillas ahí entre partes del grupo y se disolvió también. ¿Y a día de hoy estás en alguna banda tuya propia? A día de hoy estoy en proyecto de formar una banda ya consolidada, con gente con la que ya estoy tocando estos años. Que bueno, pues tenemos que sobre marzo o abril del año que viene ya empezar a sacar cositas. Y aparte estoy haciendo un proyecto propio. Pero bueno, eso diría. El primero sí que está encarado a un rock metal, y el segundo es algo más didáctico, más pensado a temas, pues igual con bases, más que nada pensadas a algo didáctico, pensadas a pues tocar desde un nivel al nivel máximo que yo pueda enseñar, ¿no? Pasando por slaps, pasando por tappings, pasando por armonía. Algo un poco como puede estar haciendo Annika Niles o Benny Grape, salvando las distancias. Y de todas estas bandas que has mencionado, ¿hay alguna con la que te hayas sentido más identificado? O sea, que realmente sea el estilo que tú quieres hacer o que tú quieres tocar por gusto, por placer. Pues la verdad es que no sabría decirte. La verdad es que identificado como propio igual Flue, porque fue justo después de En Vivo, y fue justo la banda que fue una banda que formé. La formé con el cantante En Vivo, luego se adhirieron el anterior guitarrista En Vivo y Rafa Fulas, que estuvo tocando conmigo de batera en otros proyectos. Y fue la banda como que más propia sentí, por estar desde el comienzo, porque los cuatro nos encerramos en el local de ensayo y creamos cosas. Y era un momento en el que todos nos gustaba, queríamos hacer algo un poquito más blando. Todos veníamos a tocar metal extremo, tocar hardcore. Sí. Y queríamos hacer, decíamos, rock metalizado o metal enroquecido. Y la verdad que fue una experiencia muy chula, la verdad, la de estar en una banda en la que sientes que estás tocando con amigos. No estás tanto tocando con... Pues te llama una persona y tocas y te paga, que está muy bien y trata muy bien, pero no tienes ese feeling, claro. No estás todos los días, nos contáis otras cosas. Es que yo creo que fue la experiencia igual más chula que tuve dentro del rock y del metal. Vale, pues si te parece, antes de continuar, un poco, vamos a continuar un poco con tu actualidad, aunque ya has hecho una pequeña introducción. Pero bueno, antes de continuar, si te parece, vamos a poner uno de los primeros temas que me has enviado, que es una de las bandas que has mencionado. Es el tema Carvacas de In Vivo. ¿Por qué has elegido este tema? Pues mira, justo este tema fue el que más me gustó cuando me hicieron la prueba en él. Y fue el tema que más me gustó de los tres discos de In Vivo. Aparte, era el más jodido de tocar. Entonces, me quedó. Se te quedó marca, te dejó marca el tema. Vale, pues si te parece, vamos a ponerlo para que lo escuche la gente que ya nos está escuchando, que por cierto, no os he dicho nada. Un saludo a todos los que nos estáis escuchando, que no he dicho nada. Y os dejamos con In Vivo, el tema Carvacas. Creo que hay videoclip, ¿puede ser? Sí. Vale, pues si queréis ir a YouTube y tal a verlo, podéis ir a verlo. Así que nada, os dejo con In Vivo el tema Carvacas y ahora volvemos con Iván. Después de escuchar a In Vivo y el tema Carvacas, continuamos con Iván, que estábamos aquí hablando con él. Sigues por ahí, ¿no? Sí, te he oído. Sí. vamos a ver, ya nos has hecho una pequeña introducción antes, comentando en qué estabas a día de hoy. Pero bueno, la pregunta sería esta, ¿no? ¿En qué estás ahora mismo? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es a lo que te dedicas musicalmente hablando? Y si tienes algún... Creo que también has comentado algo antes, que tienes algún proyecto tuyo propio musical en marcha. Entonces cuéntanos un poquito. Bueno, pues actualmente, hasta hace muy poquito, estaba con Nao, girando con ellos de sesión en algunos bolos, ya que el bajista principal pues también anda en mil grupos, tiene conciencia de fechas. También con otro grupo que está un poquito, ese que está un poquito más apartado del metal, que es Liviado de Marrao, que hace un género que se llama Bravú. Propio de Galicia, mezcla un poco de ska con punk. Soy bastante gamberrete, está divertido. Y a día de hoy, la verdad es que estoy empezando a trabajar ya de productor. También me titulé de técnico hace poquito. Estuve maquetando con Rushe. Están grabando ahora en Gárate, lo que es, no sé cuántos discos llevan, su último disco. Y estoy trabajando en tres proyectos a la vez. Uno es un grupo de rock metal, que es el que comentaba antes, justo con la cantante Ana Bernárdez. Que va a ser como una especie de vuelta, creo que se hace como una especie de vuelta a los 90, ¿no? Un sonido como hacían Incubus en su primer disco, algo así gamberrete. Luego estoy trabajando justo en un proyecto en solitario, más destinado para dar masterclass, más destinado a algo didáctico, no tan destinado igual a salas, a conciertos, que yo creo que puede estar bien. Es un libro CD donde se incluirán las partituras de los temas, se enseñarán a tocar ciertos temas y en ellos podrás aprender ciertas técnicas, slap, o dominar armonía, hacer ciertas escalas. Y eso va a basarse pues en todos los géneros, pues habrá canciones más metaleras, habrá canciones más funky, habrá fusiones. Y luego tercero estoy trabajando en algo un poquito más apartado del rock, que son coversiones de temas de los 90, versiones pues de Alice in Chains o Upper Jam, pero basadas solo en bajo y voz, bajado a acordes, que son bastante bonitos, reducen un poquito el nivel de agresividad de los temas, pero bueno, es interesante. Entonces, así un poco agrupando y resumiendo un poco todo lo que me cuentas, tocas guitarra, batería, bajo, produces, o sea, eres productor, sí. ¿También das clases? Sí. ¿Das clases? O sea, todo esto me lleva a, que yo ya lo sé, pero bueno, me lleva a pensar que realmente te dedicas a la música al 100%. O sea, realmente tu profesión, así como otros músicos en la escena ahora mismo española, sí son músicos, tienen sus bandas y tal, y algunos incluso dan alguna clase, pero luego tienen aparte sus trabajos fuera de la música, porque vivir de la música es difícil. Pero tú en tu caso eres de los pocos que yo conozco, por lo menos, y conozco a mucho músico, que realmente está viviendo, o sea, que realmente se dedica a esto y está viviendo de ello al 100%. Esto es así, ¿verdad? Sí, trato de vivir de ello. Tratas de vivir de... Es muy difícil, justo por eso, porque a día de hoy, digamos que tienes que ser un poquito todoterreno para que se salgan las cuentas a veces a final de mes. Uh-huh. Es complicado porque justo eso, pues un día me tengo que llevar de bajista, un día me tengo que llevar de guitarra, o tengo que dar clases de bajo, tengo que dar clases de guitarra, o doy clases de teoría también, doy clases de producción, un día voy a grabar un grupo, o voy a hacerle el sonido a un grupo. Uh-huh. O sea, de intentar que todos los fines de semana esté ocupado con algo de trabajo. Y yo creo que, por desgracia, a nivel nacional, para vivir de ello, creo que por lo general es así. O sea, o das clase, uh-huh, y lo combinas con grupos, pero vivir solo de una banda es muy complicado, es muy, muy complicado. Y otra de las cosas que... Porque eres el segundo, o sea, de todos los músicos que yo conozco, eres el segundo que realmente se dedica a 100% a la música, ¿vale? En el caso del otro, sé que también es rockero, metalero, pero sé que para poder vivir de esto, al final te tienes que abrir a trabajar con cualquier estilo, con otros estilos, como es el pop, como es el rap, como es el trap, como es incluso el reggaetón. O sea, tienes que abrirte a trabajar al jazz, a cualquier estilo. Esto es así, ¿verdad? O sea, supongo, sí, que te pasa lo mismo. Sí, es más, un poco mi distanciamiento con el metal, el rock, no es tanto que, o sea, no es que haya perdido interés por el género, que a mí me encanta. Uh-huh. El problema es que, por lo general, el dinero no está en este género, ni en el metal, ni en el rock. A mí, quitando casos excepcionales como puede ser Now, uh-huh, que sí que es un grupo que genera... crea mucho dinero y mueve mucho público, uh-huh, por lo general los grupos con los que puedes trabajar de una forma remunerada suelen ser grupos de hip hop o suelen ser grupos de pop, uh-huh, que a mí por un lado no me desagrada, quiero decir, me encanta la música y sobre todo yo creo que los bateras y los bajistas igual somos más abiertos de mente en ese aspecto, uh-huh, sobre todo porque al estudiar siempre vas a estudiar otros géneros, por ejemplo en el bajo tienes que estudiar más funky porque es un género en el que está muy presente el bajo. Uh-huh. En el metal pues haces muchos dibujos, tocas mucho, pero realmente no está tan presente. Uh-huh. O sea, es más un cemento, digamos. Si un grupo fuera una casa, tú serías como los cimientos para que el resto pues puedan hacer los solos, puedan hacer los detalles, puedan haber voces melódicas y guturales. Tienes que estar tú pues como dando brasa o poniendo las notas más gordas. Entonces, bueno, yo creo que distanciarse del metal tampoco está mal, porque cuando vuelves a él, vuelves con otra forma de verlo, vuelves con ideas más frescas, vienes con la teoría igual más asentada, entonces lo que antes te costaba hacer ya no te va a costar tanto, uh-huh, y lo que antes pues igual era estancarse, pues yo quería hacer un riff y me sonaba siempre igual, yo quería hacer una canción y no sabía cómo moverme, o me sonaban todas iguales. Al irte a otros géneros, explorar otras sonoridades, te das cuenta que hay cosas que sí que las puedes llevar. Es más, sí, las como... influencias al final, ¿no? Te traes influencias, claro, de cualquier estilo. Claro, es más, yo lo noto mucho en grupos como Monuments, que al final las voces son muy cercanas al pop, como armonizan, o grupos como Alemans as Leader, que se llevan pues toda una base electrónica a un grupo que suena muy heavy, suena muy duro. Uh-huh. Entonces yo creo que está bien, y yo creo que muchos grupos de la ola moderna que están saliendo, que firman con grandes sellos, con Nuclear Blast o grupos de ese calibre, realmente mezclan, realmente yo creo que tienen que vienen de otros géneros, o que al menos algunos de los músicos o la gente que les produce, uh-huh, sí que ven más allá, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, no está para nada mal. Uh-huh. Y cuando tú empezaste, la música, ¿tu fin era llegar a esto, a llegar a vivir de ello, a trabajar en ello? Pues la verdad es que sí. O sea, bueno, cuando empiezas a tocar, evidentemente, no, empiezas a tocar porque te gusta, pero al medio año dije, pues la verdad es que me gustaría poder vivir de esto. No sé qué hay que hacer, no sé qué hay que... No sé qué camino tengo que seguir, porque al igual que si yo quiero ser abogado, sé que puedo ir a la universidad y sé que puedo estudiar derecho. Yo sé que si quiero hacer X trabajo, hay, digamos, algo homologado que me permita hacerlo. Sí. Pero con la música moderna es un poco raro. Quiero decir, yo si quiero ser violinista clásico, sé que tengo el conservatorio, y después de eso lo voy a tener muy difícil para vivir de la música. Y si tocas el bajo eléctrico o tocas... la guitarra eléctrica, y sobre todo vas, vienes en estilos como el rock o el metal, te cuesta mucho saber hacia dónde tirar. Porque, o por lo general, estudias jazz, sí, y vas a un conservatorio superior de jazz, o vas a una escuela privada con títulos que por lo general no están homologados o están siempre homologados. Por ejemplo, Rock School, sí, está dentro del plan Bolonia, pero dentro del plan español no, es una cosa un poco extraña. Es que esto, por lo que comentas, es bastante terrible. O sea, que en España, bueno, a nivel arte en general, ¿no? Porque hay ciertas ciertos artes, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, estoy metida en la fotografía y me pasa un poco como a ti. Al final no hay un, no hay unos estudios que realmente te lleven a tener una titulación para ser fotógrafo. Sí que hay muchos cursos, muchos másters, mucho tal, pero no, realmente no es algo que esté afianzado como tiene que estar, ¿no? Entonces debe de ser un dilema decir, ¿para dónde tiro? Claro, es que realmente es un problema, ¿no? O sea, no solo, es que son todo, prácticamente todas las artes, quitando igual la pintura entre comillas, porque tiene medias artes y aún así está como está la carrera. La verdad es que es una porquería, porque vas a otros países, pues cosas como Estados Unidos, y ves que tienen universidades de música, y ves que en los institutos tú puedes directamente direccionar hacia eso, hay una banda del instituto, tienes la posibilidad de entrar en una universidad, es cierto que tienes que tener dinero, pero estaría bien que aquí hubiera universidades públicas musicales, o hubiera universidades públicas pues de teatro, que no fueran que fueran destinadas a algo más que teórico. Y que realmente fuera homologado, que es lo que... Efectivamente. Que pudieras decir, mira, pues yo soy, con tu papelito, ¿no? Que es lo que suele pedir, pues mira, pues yo soy músico, pues yo soy actor, pues yo soy fotógrafo, pues yo soy escultor, pues yo, sabes, que realmente existiera esa titulación. Claro, porque además, para dar... Pues eso, yo quiero, si quisiera ser profesor de música en un instituto, con el título que tengo a día de hoy no me valdría. No te valdría, no, no, no podía entrar en el máster de profesorado, porque el Rock School no estaba homologado como tal. Entonces, ¿Y entonces para entrar, por ejemplo, en un colegio de profesor de música o en el departamento de música o lo que sea, qué tendrías que tener aquí en España? Pues tendrías que hacer conservatorio, imagino que hasta sacarte el superior, y luego hacer el máster de profesorado. Uf, casi nada. Pues nada, si te parece, vamos a poner otro tema de los que has escogido. Vale. Antes de continuar, y el que viene ahora, el que he cogido yo, bueno, el que he cogido de poner ahora es de Flue, que precisamente es la banda que decías que es la que más te identificaba. El tema se llama Todo Sigue Igual, y cuéntanos por qué has escogido este tema. Pues mira, escogí este tema porque fue el primer tema que grabé en un estudio, fue el primer single que quitaron Flue, también fue mi primer videoclip. Y la verdad es que fue uno, para ser el primer tema, la verdad es que sonaba muy bien. Fue como una declaración de intenciones el grupo. Recuerdo que a partir de eso empezamos a partir de quitar ese clip, nos salieron como 5 o 6 fechas, la verdad, que no lo esperábamos para nada. Quitamos el grupo rollo, mira, nos presentamos como Flue y aquí va la canción con el videoclip, que trabajamos justo con Yago Pico. Y la verdad es que quedó un tema cojonudo. La verdad es que estoy muy contento. Escucho a día de hoy el tema y me encanta. Y como has comentado, tiene videoclip. Así que podéis, los que nos estéis escuchando, podéis ir a verlo allí. ¿Y la banda está en activo? Eso no me ha quedado muy claro. Pues yo tampoco lo tengo muy claro a día de hoy. Después de que me fuera yo, siguieron con Pat, el bajista de Medio Medap. Y hace muy poquito se fue el cantante. Y ahora está un momento así de parón, entonces no sé si van a seguir o no, a ver si me gustaría que siguieran. Esta que se llama, porque tengo mucho cariño, pero a día de hoy no tengo ni idea. No tienes ni idea. Vale, pues nada, pues vamos a escucharlos y si a la gente le gusta, que igualmente vayan y les dé el apoyo, porque al final trabajo hecho, trabajo y hay que apoyar. Pues nada, os dejamos con Flue y su tema Todo Sigue Igual. Promesas que no cumplirás. Bueno, pues hasta aquí el tema Todo Sigue Igual de Flue. A ver, Iván, has comentado en toda la charla que hemos tenido que eres músico de sesión y también has sido músico de banda. Esto es un tema que tú querías tratar, que es un poco que nos contases cuál es el contraste de esto, de ser músico de sesión y músico de banda. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es el contraste? ¿Cuál de los dos prefieres tú? Pues la verdad es que es un contraste muy gordo. Es como que nunca haces, o sea, claramente un concierto es igual, ¿no? Pero las dinámicas que hacen uno y otro son muy diferentes. Estando pues en una banda, pues estás todas las semanas ensayas con ellos, por lo general viajáis juntos, o sea, si vais a un lugar a tocar, pues vais juntos, os conocéis, puedes disfrutar mucho de la música. Es decir, cuando estás en el concierto, piensas más en el público, piensas más pues en lo que hace tu compañero, te acercas, jugáis, ¿sabes? Y sin embargo, cuando estás yendo como músico en sesión, por lo general no es así. Tienes un ensayo o cero ensayos, depende del grupo, depende del tiempo que tengan. A veces hay grupos que me llaman de una semana para otra. O sea, en una semana dicen, oh, mira, 12 temas o 14 temas para venir aquí a tocar. Igual incluso, pues venir aquí a tocar es un festival donde va bastante gente. Pues, bueno, entonces es que a veces no tienen partituras, tienes que dedicar, pues eso, tienes 7 días o 12 días, que por lo general no suelen ser más, para aprenderte X temas. Uno, sacártelos enteros. Dos, aprendértelos. Sí. Y tres, rezar porque cuando llegues allí te los hayas sacado bien y no te has confundido el acorde o no has hecho algo mal. Porque antes de que sigas, a lo mejor hay gente que nos está escuchando, porque estamos hablando de músico de sesión y músico de banda, ¿vale? A lo mejor hay gente que nos está escuchando que no sabe muy bien qué es cada uno. Entonces, claro, el músico de sesión es el que te contratan, por así decirlo, ¿no? El que una banda te contrata para X evento en concreto, y el músico de banda es cuando es tu propia banda o estás metido en esa banda. Justo. Vale, ya dicho esto, ya puedes continuar. Es un poco para que la gente, sí. Porque claro, el que no lo sepa, muchos músicos que nos escuchen y tal, sí, pero a lo mejor hay personas de a pie que no entienden siquiera normal. Y eso es diferenciación, eso es raro, porque vas a ver un concierto, igual es un festival grande, es algo ilusionante, es algo con muchísima gente. Evidentemente, cuando vas con ese grupo, pues hombre, también no es que finjas, ¿no? Pero quieres pues que la gente no note que hay una persona ajena al grupo, pues intentas hacer juegos, intentas moverte, pero a veces es muy difícil, porque a veces llevas los temas apuntados, llevas papeles por el suelo, con chuletas, con cosas, porque la cabeza tiene un límite. Muy claro. 12 temas o 15 temas, no puedes acordarte de todas partes, de los solos, de ahora viene aquí, ahora es esto, porque además muchas veces los grupos, vale, ahora entre esta canción hacemos un juego, entonces tienes que apuntar, no, hay un juego, no toques, o aquí afina, sí, o aquí cambian de afinación, por ejemplo, que no me llaman tanto, pero en grupos de metal pasa, ahora tocamos con la guitarra en otra afinación, vale, tengo que cambiar de bajo aquí, ¿no? Tengo que cambiar, entonces, bueno, son dos mundos muy diferentes, y luego tuve la suerte, por ejemplo, con Nao, de mezclar las dos cosas. De como que yo estaba de sustituto de bajista, y a los bolos que he ido ha sido como estar en la banda, ¿sabes? Se dio la suerte de como han sido como 8 bolos o 10 bolos, no sé cuántos bolos fueron unos cuantos, entre comillas, seguidos en el tiempo, con algún ensayo por medio, pude ensayar con ellos 4 veces antes. Entonces tienes todos los beneficios de ir con músico de sesión, que es decir, pues estás remunerado, pase lo que pase, sabes que a ti entre comillas te va a salir bien, y todos estos beneficios de la banda, porque realmente ellos han intentado en todo momento que yo esté como uno más de la banda. He podido hacer varios ensayos con ellos, los temas no me tienen que llevar ni una chuleta, porque he llegado a un punto en que yo me sentía parte de la banda. Eso la verdad es que es muy chulo, pero por lo general no es lo que suele ocurrir. Por lo general, para tocar, donde más cómodo estás es estando dentro de una banda, porque ya te conoces los temas, porque, hombre, por lo general no quieres fallar una nota, pero si pasa algo, hay un fallo, o te falla la guitarra, o te falla el bajo, no hay problema, estás con tu gente, estás con tu banda, y ellos no te van a pagar un X. Sin embargo, cuando vas a sesión, tienes que cumplir las expectativas. Es decir, yo no puedo andar fallando notas, ni, como decimos a veces, jugar al Guitar Hero. No, es que de un 70% notas bien. No, tío, ¿sabes? Ya, tienes que, te entiendo. Tienes que hacer las cosas guay, tienes que estar conectado, tienes que estar atento en todo momento, no te puede fallar nada, tienes que llevar todo muy revisado. Bueno, uno, pros y contras. El grupo, cuando vas tú con banda, cuando estás en tu banda o estás en una banda que estás dentro de ella, vas más cómodo, vas más relajado, no hay tanto problema. Cuando vas con músico de sesión, vas con mucho más estrés. Vas mucho más estresado. Cuando cae el bolo es como, bien. Es que, al final, comparándolo, es como si estuvieras entrando a un trabajo nuevo cada vez. O sea, cada vez que te contratan. Justo, porque vas... Cuando practicas, sueles practicar en base a, bueno, a las grabaciones que tienen ellos, pero por lo general ningún grupo toca como en el disco. Ningún grupo. Entonces, sí, ya, sí, eso es cierto. Lo sé por la experiencia de los bolos de metal que he ido, ¿no? Y de rock, que al final no suenan igual. Dices, esto no es el disco que yo he escuchado. Claro. Y además, sobre todo el tema, estás acostumbrado a una velocidad y hay grupos que llevan metrónomo en los monitores. Todos los grupos que van con metrónomo, que van en clacaos, suenan prácticamente muy parecido al disco. Entonces tú, como que ya tienes el tema practicado ese tiempo. Pero hay muchos grupos que van a toda leche, o sea, que no llevan metrónomo ni llevan hostias. Sí. Y se ponen a tocar y dices, mi madre. O que llegas al bolo y te dicen, ah, mira, que no te comentamos una cosa, es que justo en este tema cambiamos las partes y hemos hecho una parte nueva. Y dices, hostia, vale, y salvas como puedes, ¿no? Porque al final lo bueno también es que te curte. A mí lo que más me gusta de ir de músico de sesión es que te curte. Tú llegas a un punto en que llegas a los conciertos y estás más acostumbrado. O incluso cuando lo tocas con tu banda, porque a mí, a pesar de eso, de ir con músico de sesión, me gusta estar en bandas como miembro fijo. Porque son las dos partes del chollo. A veces cobras menos, pero está guay. Y realmente es necesario también, porque si no, puedes perder también la cabeza. Y es una parte también de seguro. Igual que tienes las clases y tienes un seguro al mes, pues tienes un grupo que es un seguro. Y ahí te curtes muchísimo. O sea, cuando llegas a tocar con tu banda, cualquier problema que hay, los solventas, claro. Claro, pierdes los nervios de tocar. No tienes el... Guau, es que vamos a tocar en un festi, o vamos a telonear a alguien más importante, o tocamos un sitio que no hemos tocado nunca. No tienes esa presión. A mí me gusta que haber perdido esa presión, de salir simplemente y pasártelo bien. Que también lo que comentabas del tema de músico de sesión y tal, cuando te encuentras con lo que has comentado, de que a lo mejor no tienen partituras, o que luego no tocan lo mismo que lo que tú te has aprendido del disco y tal, eso también tiene un poco que ver, como te diría yo, con el tema de la técnica, ¿no? La técnica que usa esa banda para componer o para hacer música, porque sé que hay músicos que tiran más de oído, que componen muchísimo de oído, hay otros que tiran más de lo que es la técnica en papel. El lenguaje musical, este que se dice, lenguaje musical, armonía, todo esto, ¿no? Entonces, esto, ¿tú crees que tiene un poco de que ver con esto? Sí, no, porque por ejemplo hay bandas que pues componen de una forma muy visceral. Yo cuando compongo, suelo componer de una forma muy visceral. Es decir, a pesar de haber estudiado teoría y toda la historia, sigo componiendo de una forma muy visceral. Lo cual no quita que una vez componga, apunte las cosas o haga partituras o al menos haga guías. Sí. Del estilo, pues en la intro estamos en X acorde y X acorde y X acorde, ¿sabes? Yo por lo general a veces lo veo más por su, igual una falta de previsión. O no sabría decirte muy bien. Es que hay gente que trabaja de todo tipo. No es una cuestión de profesionalidad o no, porque hay grupos muy top que no tienen partituras de nada. Sin embargo, pues bueno, a veces sí que te da más facilidades. Por ejemplo, con Nao, hablo de Nao porque es el grupo igual más tocho con el que he tocado, o que más relevancia tiene, y que realmente ha marcado una gran parte de mi carrera y ha marcado sobre todo una parte este año en mí. Y por ejemplo, ellos, a pesar de no tener las partituras, sí que me han mandado pues vídeos con los temas, cómo se tocaban, audios de los ensayos. Es decir, me han dado todas las facilidades, porque para las dos partes está guay. Quiero decir, al fin y al cabo, no es una cuestión de, guau, como te pago un X, voy a hacer que te aprendas todo lo más difícil posible. Uh-huh. Cuanto más me dificultes a mi trabajo, es posible que peor llegue al escenario y que peor suene. Uh-huh. Claramente no va a sonar mal porque para algo te contratan. Uh-huh. Pero si tú le das las facilidades a una persona y le haces sentir parte del proyecto, o le haces las facilidades como si fuera parte del proyecto, al final va a suceder lo que quieres, que cuando llegues al directo se note lo más mínimo posible que falta una persona del grupo. Uh-huh. Claro, es que eso creo que faciliten, aunque seas un músico de sesión y te estén contratando, que te faciliten un poco la tarea, ¿no? Además es que siempre va a sonar mejor, contra más facilidades tengas. Claro. Vale, pues no nos queda mucho tiempo, nos hemos comido el tiempo, pero todavía tenemos dos temas por escuchar y quiero hacerte un par de preguntas más. Entonces, si te parece, vamos a poner otro de los temas ahora. Vale. Para hacerte después pues las dos o tres preguntillas que me quedan y luego para finalizar ya escucharíamos el último. El que voy a poner ahora es, a ver si lo pronuncio bien, porque me da la sensación que esta banda canta en gallego, puede ser. Es sí. Cenzar Sigue Edale, ¿se pronuncia? ¿Cómo sería? Sigue Edale. Sigue Edale. ¿Y este tema por qué lo has escogido? Pues mira, Cenzar fue una banda súper veterana de aquí de Galicia. Uh-huh. que además tienen muchísima historia, han teloneado a Los Ilegales, en la parte de los 90 han tenido una repercusión muy grande dentro uh-huh. de aquí. Y además son colegas, uh-huh. son colegas, es una banda con la que yo muy bien, es una banda que además me encanta, tiene muchísima personalidad y me gusta, siempre que puedo darles un hueco. Vale, pues vamos a escucharles porque así apremiamos un poco y nos da tiempo a meter todo lo que quiero meter. Así que nada, os dejo con Cenzar, el tema Sigue Edalle, que no quiero equivocarme, y ahora continuamos con Iván. Bueno, bueno, pues como comentaba antes del tema de Cenzar, nos estábamos quedando sin tiempo, pero todavía quiero hacerte yo alguna pregunta más. Es una parte un poquito quizás más personal, por así decirlo, personal musicalmente hablando. La primera sería, desde que tú te dedicas a la música, ¿qué es lo que, de lo que has hecho, lo que más, lo que recuerdas con especial cariño, con más cariño, o con o lo mejor que te ha pasado, quizás sería la palabra? Pues la verdad es que es una pregunta muy, muy jodida. La verdad es que con todos los grupos tengo recuerdos muy bonitos. Por ejemplo, abrir justo la gira de despedida de Now ha sido algo, algo precioso. Uh-huh. Porque no me esperaba empezar yo justo la gira en casa, en la Estrada. Primer festival en Galicia en Metalhead. También fue una experiencia muy chula con Flue. Mi primer concierto con In Vivo, que también fue un festival, ya se ha parecido festival de Trazo. Uh-huh. Y también pues cuando gané el concurso de Shotic, que es la banda, es la marca de bajos que uso. Ajá. Me un concurso a nivel global y gané uno de los concursos y me dio derecho a un trato en dos bastante chulo, y la verdad es que son los recuerdos más también más chulos que tengo. Fue como un paso más a profesionalizarse, ¿no? Uh-huh. Y por el contrario, la otra pregunta sería, ¿qué es lo peor que te ha pasado desde que te dedicas a la música? ¿Lo peor que me ha pasado? Pues la verdad es que de lo peor que me ha pasado ha sido este año, que por ejemplo en un bolo en La Guarda, al sur de Galicia, casi en Portugal, nos lanzaron un vaso. Casi me revienta la cabeza. ¿Un vaso de cristal? Vaso de cristal, sí. Por desgracia, muchas veces vas a salas, incluso salas grandes, que permiten que haya botellines de cristal, vasos de cristal. Uh-huh. Que la verdad que es algo que no entiendo. O sea, a mí lo que más, las peores cosas que me han pasado en la música no es un bolo que haya salido mal. Es por lo general gente que viene al concierto y no viene a pasárselo bien. Uh-huh. Pues vienen a molestar a otra gente, a pegarse con gente, a acosar a chicas, a lanzar cosas. Uh-huh. Y la verdad es que es algo que me fastidia. Me gusta la música en directo, me encanta que todos los garitos puedan tener música en directo, pero también me gusta que todo tenga una serie de seguridad X. Uh-huh. O sea, me fastidia que a veces persigan un local por el ruido cuando ni siquiera existe, o el ruido es que hay cuatro personas fuera, pero se permita que los locales puedan tener botellines de cerveza y no solo es de una alternativa. El problema es local, el problema es que no existen las medidas de seguridad o unos convenios de medidas de seguridad y no se les da una alternativa a los bares. Uh-huh. Y esto que comentas, ¿ha sido en conciertos de rock o metal? Sí, bueno, ¿sí? Ha sido en conciertos de todo tipo, sí. Por ejemplo, el del vaso fue justo con Now. Uh-huh. Es que a veces tampoco, es que no es el género, a veces, por ejemplo, yo noto mucho pues cuando hay un concierto gratis, ¿sabes? Hay un concierto uh-huh. gratis y a veces se acerca cualquiera. Uh-huh. Es que no creo que sea el género. Yo creo simplemente que a veces hay gente que bebe y se pasa y hace cosas que no son normales. Sí, realmente, a ver, cuando te he preguntado si ha sido en conciertos de rock y metal, era precisamente porque, bueno, en general, por mi experiencia a la asistencia de bolos, porque yo llevo muchos años cubriendo bolos como medio de prensa y como fotógrafa, con mi cámara, o sea, corriendo el riesgo de meterme pues con la cámara y tal, y realmente en general, o sea, en porcentaje, lo que son incidentes así de este tipo, que se lancen cosas que no se deben, o que haya un exceso de acoso, o cosas así, normalmente no suele darse en el rock y el metal. Por eso te he preguntado, porque me ha llamado la atención, ¿no? Que justamente hubieras tenido esas experiencias en este tipo de bolos. Claro, a ver, por lo general todos coinciden en cuando hay una experiencia mala en un bolo de este tipo, suele ser un bolo gratuito. Uh-huh. Suele ser un bolo que te contrata un ayuntamiento, o sos un bolo que pone una asociación con todo el cariño del mundo, y hay varios géneros, o hay solo un género, pero la gente que asiste uh-huh. es la gente de allí. Pero yo yendo a conciertos tochos de metal, no solo tengo un problema, hombre, tontos uh-huh. hay en todos lados. Uh-huh. Pero sí que es cierto, yo creo que es más bien al no ver que paga una entrada, entra cualquiera, a ver qué pasa, a ver qué hay, a ver qué hago. Uh-huh. Más que que la gente que realmente vino a ver el concierto. Porque yo, por ejemplo, en el tema de la guardia, la persona que vino fue la persona que entró al medio del concierto, se bajó la cerveza, la lanzó al aire y no me dio a mí como podía haber dado cualquiera. Uh-huh. No una persona que estaba disfrutando del concierto. Sí. Hay muchos que haya Mosh o haya Wall of Success o haga Pogos. No hay yo en mi vida he vivido algo violento en esas situaciones. He vivido algo malo cuando ha sido un concierto gratuito, ha entrado cualquiera que no quería disfrutar la música, lo único que quería hacer era pues o el gamberro o el tonto. Esto la verdad es que es un tema interesante que ha salido así sin quererlo, y es un tema interesante precisamente porque la gente que nos ve desde fuera a los metaleros, por nuestro aspecto, que muchas veces tenemos aspectos un poquito más duros, o por así decirlo, ¿no? A la gente desde fuera le parece que luego realmente somos unos salvajes, ¿no? En nuestros conciertos son las cosas que hacemos, y realmente no es así, es todo lo contrario. Es uno de los sectores, de hecho yo he hablado con al haber tenido que entrar en fosos por ser fotógrafa y dedicarme a la prensa, yo he hablado con mucho personal de seguridad, el seguridad que suele controlar los fosos y demás en los festivales, y precisamente esa gente te dice que en donde menos problemas han tenido es en eventos del rock y del metal. O sea que sí, que realmente que es así, que la gente desde fuera realmente vea la realidad. Son estereotipos. O sea, son estereotipos que muchas veces no cumplen, no tienen ningún sentido. O sea, yo creo que simplemente por una estética más agresiva, dicen, no, eres agresivo. O sea, sí, exactamente. Pues no, o sea, para nada. Yo ya te digo, no ha sido, me ha pasado en muchos conciertos de muchos géneros, pero lo que coincide es que eran gratis. Entonces, por lo general, son gente que no disfruta, no ven disfrutar el concierto. Sí, que va a la fiesta y ya está. Efectivamente. Y ya para acabar, como última pregunta, que me hubiera gustado hacértela en el medio, pero he preferido dejarla un poco para el final. Desde tu posición actual, ahora mismo, en donde estás, a lo que te dedicas, a todo lo que haces y tal, ¿qué le dirías tú? Además, siendo profesor, como eres, ¿qué le dirías tú a un chavalino, a una chavalina que quisiera empezar en esto, ¿no? Y meterse de lleno a dedicarse a la música? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Pues la verdad, lo que diría es que estudie mucho. A mí lo que más me ha valido es estudiar. Que busque la manera, si tiene la suerte de tener dinero, que se fuera. Fuera. Hombre, no tengo que irte a Berkeley, pero hay varias instituciones más baratas que Berkeley, pues en Irlanda o Escocia o Inglaterra, que está muy guay, que estudie y que se abra mucho. Yo cuando empecé a tocar era muy cabeza cuadrada. Yo escuchaba thrash metal y no salía de ahí. Me encantaba Metallica y los cinturones de balas y no salía de ahí. Y quería ser muy típico eso, muy típico sí, eso que comentas. Y lo que más me dio es el abrirme, el empezar a escuchar otra música. No quiero decir que no te guste metal, me sigue encantando el metal, pero el apreciar que existe otras cosas, aunque no sea como tu escucha habitual, que sea como tu estudio. Porque una vez estudias, se te empiezan a abrir puertas. Es simplemente porque tú conoces lo que haces. Es que esto nos llevaría a otro tema, lo que pasa que nos daría para otro programa, pero nos llevaría al tema de los true metaleros o metalpacos o cualquier nombre. Sí. Que tienen hoy en día, ¿no? Que precisamente rehuyen otra cosa que no sea el puro metal. Incluso dentro del mismo metal, la cantidad de gamas de estilos de metal que hay, que eso la gente desde fuera tampoco lo saben, que tú puedes escuchar desde un metal más suave hasta un metal extremo, vamos, hasta la punta del iceberg, y incluso dentro del propio metal hay true metaleros de estos que dicen, mi estilo es el mejor y ya. Es que eso es para mí es un error. Sí. Es como que le gusta la cerveza, pero solo bebe una marca de cerveza. Exactamente. Pues según te gusta esa marca de cerveza, no te gusta la cerveza. Es como me gusta el thrash metal estadounidense de los 80. Y todo lo que salga ahí no me mola. Pues vale, pero no te gusta el metal, te gusta ese género. Exactamente. Es que es un tema muy amplio este, ¿eh? Porque ya te digo que no ven esa perspectiva. Es que incluso, como tú has comentado también antes, te puedes llevar las influencias de esos otros estilos al tuyo y poder darle otro toque. Claro, es simplemente abrirse al mundo y no tener la cabeza cuadrada. A ver, yo entiendo que lo hagas adolescente, yo lo hice adolescente, todos lo hacemos de jovencitos porque además tenemos todos mucho odio y escuchamos... Sí. Y bueno, escuchamos lo que nos gusta o lo que nos hace sentir mejor. Pero una vez más mayorcitos deberíamos aprender a ver más allá del horizonte. Yo tenía muchas discusiones también en grupos por eso, de componer y decir, ¿y por qué no metemos esto? Es que me suena no sé qué. Pero luego escuchas a Brick Media Horizon, que a veces tiene sintes, uh-huh. Si los pones aislados, no sabes si es Brick Media Horizon o es Beyoncé. Uh-huh. Sin embargo, el tema todo junto te suena bien. Claro. Son inconcludencias. Y mentes cerradas, mentes que, sí, no, justo. Que no dan para mucho más a nivel musical, vamos. Pues nada, Iván, nos hemos comido el tiempo. No lo parece, pero sí. No, es que se me ha pasado rapidísimo. Me alegra. ¿Has estado bien entonces? Sí, no, he estado encantado. La verdad es que se me ha hecho súper, súper ameno. Pues si te parece, como te he comentado antes, cerraré el programa con el último tema que has escogido, que primero quiero que me cuentes. El tema es de Nao, que es una banda que has estado mencionando continuamente. Se llama Héroes, también es gallega, Héroes de Resistencia. Sí, justo. ¿Por qué este tema? Pues mira, justo se despiden ahora en Amio, van a hacer diciembre su vuelo de despedida, se acaba ya. Y ha sido una experiencia súper bonita compartir la gira despedida con ellos. Uh-huh. Qué forma, ¿no? Al menos el agradecimiento de poner un tema de ellos. Uh-huh. Que claro, que está muy guay. Es un grupo súper combativo, un grupo que está muy metido en las causas sociales, en luchas sociales. Uh-huh. Y es un grupo que me ha tratado súper bien desde el primer día. Y oye, pues... también es un gesto, ¿no? Sí, que por cierto, he de decirte que no conocía... a ninguno de los temas, o sea, ninguna de las bandas que, sí. que me has pasado y me mola, son bandas que me voy a apuntar porque ya te digo que es que no las conocía a ninguna y mira que tengo una larga lista extensa de bandas españolas en general, o sea que... Es que tenemos un problema con la música en Galicia y es que muchas veces tocamos y cantamos en gallego, todos los grupos tocan en gallego, sí, pero y no salimos de ahí. Claro. Estamos en nuestro recuncho. A veces también es complicado, ¿eh? A veces que decir, se ha hecho un intento de ir a Madrid a tocar o ir a... Y quitando País Vasco, que País Vasco siempre nos reciben súper bien, o uh-huh. Cataluña. No sé, a veces no es más complicado tocar en Madrid que tocar en Lisboa. O sea, para nosotros tocar en Porto o tocar en Lisboa uh-huh. nos es mucho más sencillo que ir a veces a Madrid a tocar, a no ser que sea un centro gallego o que el uh-huh. dueño local sea gallego. No sé si es la barrera de idioma, no sé si es fallo nuestro, no sé qué es, pero hay... Yo creo que es el idioma, que realmente es el idioma, sí. porque bueno, yo soy de Cataluña y le pasa lo mismo a las bandas de aquí de metal que cantan en catalán. Es muy difícil que los veas salir de aquí. De hecho, a veces les es más fácil salir hacia arriba, hacia Europa, que bajar, que meterse dentro de España, simplemente por el idioma, ¿eh? Pero bueno, tenemos la referencia del País Vasco de Berri y Charrac, ¿no? Si ellos siempre como mueven... Pues sí, ya está bien. Pues nada, antes de poner el tema, te dejo, nos despedimos porque yo pondré el tema y ya no nos escucharéis más esta tarde. Así que te dejo que te despidas, que digas lo que quieras, si quieres dejar, no sé, alguna red social para que te sigan, te conozcan o lo que tú quieras. Pues sí que me gustaría que... Nada, bueno, antes de nada, darte las gracias por invitarme y darte enhorabuena porque el programa es la hostia. Gracias. Súper, súper cómodo. Y nada, si me queréis seguir, Iván Bernárdez en Instagram o en Facebook. Y nada, también hacer el llamamiento a todo el que ande por Galicia, que eso, que el 7 de diciembre se despide Nao y estaría muy guay. Van a hacer van a sacar ahí un DVD. Echar un ojo a la red social también de ellos y nada, pues muchas gracias y unos puntitos. Muy bien, pues muchas gracias Iván por haberme acompañado esta tarde de domingo y nada, ahora viene mi despedida. Como siempre os digo, muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final del programa, como siempre os digo, ya sea también desde Asalto Mata Radio Rock el domingo a las 5:30 de la tarde o a través de nuestro podcast en Mixcloud. Y como siempre digo, mucho metal, gente.